alegría no me da. No hay consuelo para mi dolor. Si no vuelves, no resistiré. Amor. Que pronto te iría.